Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 13 de septiembre de 2019. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza que tiene siempre de recibir el llamado. Porque Juan Andrés, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia en distinto, en diversos temas. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Todo pasando justamente estos días que han sido bastante agitados, Juan Andrés, en plano nacional, plano internacional. Y para abrir estas páginas, Juan Andrés Lago, un 11 de septiembre con insertos mercuriales que de alguna forma legitiman, reivindican el golpe de Estado. Se conmemoraron 46 años del golpe de Estado y ahí estaba este inserto. Andrés Chadwi, ministro de Interior, por su parte, decía en la mañana de este 11 de septiembre que era un día normal, un día común. Piñera, calificando a mediodía al gobierno del presidente Allende y a la Unidad Popular específicamente como quienes condujeron a Chile a una crisis sin precedente de carácter político, económico y social, decía Piñera. Y sin mencionar temas de la derecha, de la implicancia de la derecha internacional, de Estados Unidos. Juan Andrés Lagos, ¿qué intenciones ocultan estas características? Estos mencionados, tanto el inserto, las declaraciones o las palabras de Piñera, lo de Chadwi, y ese contexto en general de negacionismo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, Juan Andrés Lagos? Sergio, mire, yo, bueno, pasado unas horas de lo que se expresó y ocurrió el 11 de septiembre, muy recién pasado, en nuestro país, yo creo que es súper importante considerar ciertas cosas. Uh-huh. Y para mí, lo más significativo desde el punto de vista del análisis de las tendencias, es lo que otras veces hemos conversado y compartido, Sergio, y es que a mí me parece que en Chile la derecha reaccionaria y cavernaria que existe en Argentina, existe en Brasil, que existe en Colombia, uh-huh, en Chile está instalada dentro de la moneda. Uh-huh. Y hay una astucia y una habilidad muy importante por parte de esta derecha y de su gobierno por camuflarse en una suerte de derecha más progresista, liberal, en fin, respetuosa de los derechos humanos, en fin, una serie de situaciones que yo creo que más bien tienen que ver con una táctica producto de lo que somos en nuestro país que otra cosa, porque usted piense que, bueno, resultó lo que hemos conversado patético, porque hay un video que ha cursado mucho por las redes en donde Macron prácticamente le llama la atención a Piñera. Uh-huh. Y la presidenta de Alemania lo queda mirando y le da la espalda, a propósito de el nefasto papel, indigno papel que jugó el presidente Piñera en relación a Bolsonaro, donde al final de cuentas, desde el punto de vista de los contenidos, que es lo que a mí me parece más importante, Piñera terminó en definitiva respaldando a Bolsonaro, tanto desde el punto de vista de lo que significa la estrategia fascista y criminal de Bolsonaro en relación a la Amazonia y en relación a una política interior del país, en donde Bolsonaro hace mucho de lo que dice. Uh-huh. Por otro lado, eso es un hecho importante, porque finalmente sí, el papel que juega Piñera es el papel de un comodín que respalda a Bolsonaro y le da su definitivo apoyo. Luego tenemos un nuevo antecedente de extraordinaria gravedad, que es el apoyo que ha dado Chile a la aplicación del TIAR en nuestra región. Hay una declaración de México extraordinariamente contundente la diplomacia mexicana tiene una tradición, una trayectoria en nuestro continente muy alta, y creo que sería súper importante conocerla, porque ahí lo que se plantea es que el intento de imponer el TIAR en nuestra región significa pasar por el derecho internacional, significa pasar, por cierto, por la declaración de CELAC de nuestro continente como zona de paz, significa definitivamente abandonar la posibilidad de un diálogo para resolver situaciones de crisis entre países y al interior de los países, y significa avalar una intervención militar, en este caso de Estados Unidos a Venezuela, porque esto es con nombre y apellido. Y ocurre de que el ministro Chadwick dice que no vamos a respaldar una intervención militar en Venezuela, pero la avala, pues. O sea, yo creo que no somos tontos ni tontas en Chile. Probablemente el ministro Chadwick y el gobierno deben estar tratando de hacernos lesa y leso a todos nosotros, diciendo que poco menos que no vamos a intervenir nosotros con militares chilenos en Venezuela. Eso es absurdo. Si lo que aquí se está haciendo por parte de Chile es lo que dice México, avalar una intervención militar que es nefasta para los intereses nacionales también de nuestro país, de Chile. Yo esto lo relaciono con el hecho de que, por un lado, se tenía pensado hacer algún tipo de actividad de celebración el 11 de septiembre, luego se pasa al silencio y luego interviene Piñera. Y Piñera, efectivamente, no habla de dictadura, habla de régimen militar. Vuelve a la nefasta y perversa y mañosa y antidemocrática concepción de la mesa de diálogo instalada en el gobierno de Lagos, donde, al final de cuentas, poco menos que todos somos responsables de la crisis, o poco menos que caemos en una especie de vario histórico, político, y por lo tanto, el gran acuerdo nacional es que todos somos responsables. Vuelve sobre esa idea Piñera, y finalmente lo que termina es apoyando, legitimando lo que está ocurriendo en el Chile real, que es que los sectores políticos y económicos, tanto extranjeros como locales, que impusieron el golpe de Estado y sus consecuencias posteriores como el terrorismo de Estado, producto de estas concepciones que se originan en los 90, siguen con un inmenso poder político, económico, comunicacional y cultural en nuestro país. Esa es la realidad. Solo una frase. Sí. Esa es una parte que yo creo que es muy importante tenerla presente, y tenerla presente porque para mí gusto es un dato de la realidad, no es una interpretación. La otra parte es que yo siento de que en Chile la ciudadanía, las mayorías nacionales siguen creciendo y avanzando en una concepción democrática, humanista, de justicia, de participación, y que creo que tuvo múltiples y enriquecedoras expresiones el 11 de septiembre recién pasado. Yo creo que hay que rescatar la cantidad de movilizaciones que hubieron en todo el país, en todos los territorios, las expresiones que hubieron contra el negacionismo, las exigencias por verdad y justicia, y dos cosas puntuales que quiero destacar. Una, que ya lo habían hecho en la marcha del 8, familiares de represores, de violadores de los derechos humanos, que marchan el día 8 de septiembre junto a los familiares de las víctimas. Esos mismos familiares hicieron una actividad el 11 de septiembre, primero exigiendo verdad y justicia, y segundo lugar señalando que los violadores a los derechos humanos, entre los que se cuentan sus propios familiares, deben pagar sus culpas. Eso no había ocurrido. Y lo segundo, el papel de verdad, para mi gusto, tremendamente digno y valiente, y hay que estar atento porque los pueden echar y van a buscar la forma, de ese puñado de colegas profesionales de la empresa El Mercurio, que salieron para afuera y mostraron un cartel rechazando esa espuria, ese puro documento que apareció en El Mercurio el mismo día 11. Ahora, Juan Andrés, en esta introducción, bueno, usted ponía o pone ahí en la mesa de discusión temas, y bueno, esto indudable hay que relacionarlo. Usted mencionaba esta convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, donde Chile, el gobierno de Sebastián Piñera, lo apoya. Vamos a volver, por supuesto, sobre ese tema en profundidad, pero al hacer esta relación, usted, de este tratado, de lo que pasa en Chile, de lo que sucedió este 11 de septiembre, usted agrega la derecha instalada en la moneda, la derecha cavernaria instalada en la moneda. Y al agregar este del TIAR y otros antecedentes que usted nos entrega, usted nos está diciendo que Piñera, instalado en la moneda, está debilitando la democracia. Yo creo que hay dos cosas que se cruzan en eso, Sergio. Uh-huh. A mí me parece que lo primero que hay que considerar es que Piñera se trata de levantar como una especie de defensor de esa transición sobre la base de los consensos espurios, desde mi punto de vista, sobre la base de la democracia en la medida de lo posible, sobre la base de una lógica que ha fortalecido la arquitectura neoliberal en Chile, que eso es un dato de la realidad, y que ha implicado que somos en este momento el séptimo país más desigual del mundo. Uh-huh. Cuando, yo lo he dicho estos días, cuando ocurre que se hizo el golpe de Estado para decir que había que resolver la crisis y avanzar económicamente, pero ocurre, algunos no quieren reconocer que durante décadas, por cierto que no se habían superado todos los grandes problemas, uh-huh, pero cuando se llega al gobierno de la Unidad Popular y con las medidas inclusivas que toma la Unidad Popular en el terreno económico, social y especialmente de justicia social, Chile pasó a ser, se pegó un salto tremendo. Era un país que estaba entre los 50 países más emergentes del mundo, desde lo que era en ese momento el llamado tercer mundo, los países dependientes. Por lo tanto, tampoco es cierto que han logrado nada. Han logrado nada. Y yo creo que eso es re importante tenerlo presente, porque ocurre que la transición sobre la base de consenso entre los gobiernos de la concertación, los grupos económicos, la derecha y las transnacionales, simplemente es un fracaso y un agotamiento rotundo. A mí me parece que esto es la fatiga y el término de un periodo que creo que deja como resultado una democracia representativa extraordinariamente fatigada, y por otro lado una ciudadanía que mayoritariamente sigue demandando inclusión, justicia social y participación ciudadana, que eso es lo que hay que tomar como un gran valor, porque creo que en la ciudadanía, en nuestro país, lo que sigue creciendo es un descontento con las instituciones políticas del Estado, uh-huh, pero por otro lado una expresión creciente de participación y de democracia. Entonces llegó la hora de tomarse un poquito más en serio, no como un ejercicio puramente académico, la necesidad de un nuevo Estado, una nueva constitución política, y sobre esa base mirar lo que está pasando hoy día y lo que puede pasar en el futuro. Ahora, ese descontento, sí, como usted señala, Juan Andrés Lago, ese descontento, esa baja de participación, nos imaginamos, y la pregunta es, en ese sentido, entonces el propio gobierno de Piñera la apoya, la avala, impulsa que exista descontento, impulsa que exista baja participación ciudadana. Entonces, claro, mire, lo que pasa es que la derecha no tiene ningún problema, y otros grupos posmodernos también de autodenominada centro derecha, incluso, uh-huh, algunos que se hablan de centro, incluso algunos que se dicen de centro izquierda, es que no tiene ningún problema en operar sobre la base de un universo electoral que es cada vez más reducido. Claro. Ellos no se hacen cargo, más bien lo toman como si fuera resultado de una democracia libre, no sé qué cosa. Y constantemente, paréntesis, cuestionando China, cuestionando Venezuela, cuestionando Cuba. Les quiero decir que en el caso de Venezuela y Cuba, por ejemplo, desde los 16 años, en el caso de Cuba, vota casi el 85% o 90% del universo. Aquí estamos menos del 40%. Y hay una tremenda pelea que está dando la juventud comunista y otras juventudes para que efectivamente los jóvenes con 16 años puedan tener derecho a voto, mientras se les penaliza, ¿no? Y ahora se aprueba una nefasta ley de nuevo de empezar a revisarlos como si fueran delincuentes en las calles. Uh-huh. Entonces yo creo que esto es lo que contradictoriamente hoy día es Chile, una sociedad donde por un lado hay una institucionalidad fatigada, que una élite bastante transversal no sé si no se quiere dar cuenta o no quiere asumir, y por otro lado una ciudadanía que crecientemente exige, demanda derechos sociales y exige y demanda participación ciudadana, no solamente no quiere ser solamente consultada, sino que quiere participar de los procesos. Eso es lo relevante, eso es lo importante de tener en cuenta. Si nosotros nos acostumbráramos a la idea de que en nuestro país los cambios sociales, por ejemplo, se van a tener que hacer sobre la base de este montaje institucional, estamos errando profundamente. Si Chile lo que requiere es que las transformaciones sociales efectivamente se sostengan sobre la base de mayoría ciudadana y muy activa, porque el peligro que tenemos al frente, que lo hemos tenido históricamente y de nuevo lo volvimos a recordar el 11 de septiembre, es una oligarquía y un poder transnacional que hasta hoy no ha dejado cerrada totalmente la puerta a una intervención con la violencia armada del Estado. Y por eso es que a mí me resulta coherente con ese perverso planteamiento antidemocrático que el gobierno de la derecha respalde la aplicación del TIAD. Sí. No me resulta incongruente, me resulta coherente con lo que ellos son. Uh-huh. En ese sentido, y para ir en esa pregunta, Juan Andrés Lago, y también comentarle a nuestros auditores que el gobierno de Piñera finalmente respaldó esta convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAD, y esto para deponer al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo se entiende esta exigencia del gobierno de Piñera, Juan Andrés? ¿Qué significa, según este documento suscrito por Piñera, que esta causa significa, dice, el término de la dictadura de Nicolás Maduro, cierre comillas? ¿Cuál es el precio, entonces, Juan Andrés, que deberá pagar el pueblo venezolano frente a este tratado? ¿Cuál es el precio que Piñera nos implica o implica al pueblo de Chile en estos posibles crímenes, Juan Andrés Lagos? Yo creo que, le repito, Sergio, yo creo que tenemos que tomar más conciencia de que en Chile tenemos al Bolsonaro como expresión política, lo tenemos dentro de la moneda. Uh-huh. Yo no digo que Bolsonaro sea lo mismo que Piñera desde el punto de vista de la gestión política y como personalidades políticas. Digo que la expresión política de lo que significa esta ultraderecha conservadora, atávica, violentista, interventora, la tenemos dentro de la moneda. Y creo que aquí se está tratando de reponer la lógica de que en aras de la libertad, de la democracia, hay que intervenir, hay que matar, hay que agredir. Y hace rato que se viene tratando de demoler lo que el candidato presidencial de Argentina, un hombre digno, un hombre de Estado, como es Fernández, que probablemente va a ser el futuro presidente. Además, yo encuentro que tiene bastante coraje, porque él ha dicho, mire, en Venezuela las instituciones democráticas funcionan, punto, y se acabó la historia. A mí me gustaría que ojalá más gente democrática en este país, progresista, incluso de izquierda, pudieran defender lo que hay que defender, porque ocurre que si no, se va corriendo y se va corriendo y se va corriendo el margen hasta que se llega a puntos en los cuales, igual como cuando se justificó el golpe en Chile, al final los responsables del golpe son la izquierda, el pueblo, en fin, todos los que querían hacer transformaciones sociales. Eso es lo que ocurre, esa es la realidad. Y yo creo que contra Venezuela lo que hay hoy día es una campaña que viene hace tiempo de tratar de demostrar que Venezuela es poco menos que una dictadura feroz y no sé qué otras cosas más. Y creo que eso no tiene nada que ver con la realidad. Por eso hice referencia, sí, al candidato presidencial en Argentina, que seguramente va a ser el futuro presidente de Argentina. Porque creo que en Chile necesitamos un poquito más de, ¿cómo decirlo?, para no herir sensibilidades de nadie, pero necesitamos un poco más de impulso democrático, de convicción democrática para defender lo que hay que defender en nuestra región. Mire, en Cuba en este momento se está viviendo una situación durísima, pero durísima. Sí. Y ocurre que en estos días se ha reunido en Cuba la representación más alta que tiene la Unión Europea con el gobierno de Cuba. Y se han llegado a acuerdos y se han llegado a definiciones. Pero mientras esto ocurre, Estados Unidos le sigue aplicando medidas sobre el bloqueo a Cuba, de una manera criminal, que lo único que significan es que el pueblo cubano va a tener que volver a sufrir situaciones muy dramáticas, que es como las peores de las que está viviendo en este momento Venezuela. Esa es la forma que tiene el imperialismo norteamericano de estrangular los procesos de transformación social. Les importó un carajo que el gobierno de Argentina dejara la secuela de agonías y de miserias que ha dejado. Les importa un carajo. Y ahora ya vuelven a empezar a hablar de que un futuro gobierno de Fernández va a dejar el despelote, la ingobernabilidad, y no siquiera son capaces, desde el punto de vista de la mínima humanidad, de darse cuenta de las secuelas que dejó el nuevo intento en Argentina de aplicar las medidas del FMI, que en Chile se viene aplicando desde el golpe hasta hoy. Entonces yo creo que es necesario hacer una reflexión en análisis, y creo que lo mejor que ha ocurrido en estos días, yo le vuelvo a repetir, Sergio, son las expresiones ciudadanas y populares en Chile, que muestran que este país y esta mayoría nacional que existe en Chile lo que quiere es de verdad democracia real, participación real, justicia social real. Y creo que hay cosas que están avanzando de una manera muy rápida e intensiva. Yo vuelvo a poner en el centro del análisis lo que significó el 11 y lo que significó las marchas y lo que significó la protesta nacional del 5 de septiembre, que fue una protesta nacional muy contundente en todo Chile. Ahora, Juan Andrés, sobre el trabajo que apunta a construir una amplia convergencia, unidad social política, justamente para hacer frente a las actuales políticas reaccionarias que impulsa el gobierno de Piñera. El bloque político Unidad para el Cambio se reunió con el Frente Amplio. Nos imaginamos para construir esa grande mayoría social. ¿Cuál fue el tenor de la reunión, la conversación? ¿Qué impresión le merece a usted le mereció a usted este encuentro? Mire, bueno, fui parte de una delegación del Partido Comunista, donde estaba también el presidente del partido y el secretario general, y donde estaba el presidente de los regionalistas verdes, Jaime Mulet, y también había una delegación muy importante del Partido Progresista. Mire, nosotros lo conversamos la otra vez, Sergio, nosotros hemos buscado los procesos de diálogo y de unidad, y esta reunión es producto en buena medida de la disposición del Frente Amplio, pero yo diría quienes la solicitamos y quienes la hemos buscado hemos sido nosotros. Uh-huh. Y eso para mi gusto es bien importante. Esa reunión, que es la primera de las dos mesas nacionales, nosotros lo concordamos ahí, el Frente Amplio concordó, y nosotros lo que pusimos sobre la mesa fue principalmente buscar acuerdos en los terrenos llamados programáticos, que traducidos a la cosa real son las grandes demandas que hoy día están cursando en nuestro país. Es decir, el tema del no más AFP, el tema de la democracia, el tema de los derechos sociales, en fin, creo que el tema del cambio de la constitución política, creo que en ese aspecto la reunión fue muy buena, porque creo que dejó en evidencia que hay un espacio, así lo expresaron las distintas presidentas y presidentes de todos los partidos del Frente Amplio que estaban presentes, lo dejaron así explicitado. Y en segundo lugar, en ese contexto, mirar los temas de desafíos electorales futuros, pero también en ese contexto, mirar los temas que tienen que ver con la lucha social y la movilización popular y ciudadana. Yo creo que fue, en ese sentido, una muy buena reunión. Entonces ustedes quedaron expectantes, quedaron con confianza sobre la construcción de futuro acuerdo entre el Frente Amplio y la Unidad para el Cambio. Se lo preguntamos, Juan Andrés, porque también es la demanda ciudadana. Usted lo observó justamente esta semana en los movimientos sociales, la Central Unitaria de Trabajadores, en sus demandas. Entonces, hay bastante expectativa de parte de la gente. Y por eso la pregunta, ¿ustedes quedaron con confianza sobre la construcción de futuro acuerdo? Quedamos con confianza, quedamos de seguir reuniéndonos. El Frente Amplio nos informó que ellos tienen un congreso de debate ideológico, sí, de debate de contenido, y que tras ese congreso lo más probable es que ya van a tener definiciones políticas y de contenido más sustantivas. Y a nosotros nos parece muy bien esperar ese proceso para poder seguir avanzando. Pero creo que más allá de lo que puedan decir algunos otros medios que siempre andan buscando la quinta pata al gato o la andan buscando de aquí por allá, yo diría que fue una buena reunión, Sergio, por lo que le señalaba. Es decir, hay un espacio bastante significativo desde el punto de vista de las posibles concordancias que vamos a tener con el Frente Amplio en términos de demandas sociales, programa, contenido y lucha social. Juan Andrés, hay un tema que, y aprovechando estos dos minutos que nos quedan, que es fundamental, y usted también al inicio lo mencionaba, había un festival de las 40 horas que posteriormente el gobierno quita la autorización para poder ser, para poder realizarse. Pero en el tema de las 40 horas semanales, la derecha acusa que en el debate se ha dejado de lado apreciaciones técnicas finalmente y no han existido análisis político o técnico que sean en equilibrio. Tenemos entendido, Juan Andrés, que han sido justamente estos análisis expuestos en la comisión respectiva. No solo puede haber análisis tal vez de un solo enfoque, es verdad, pero sí está la posibilidad de que el proyecto presente inconstitucionalidad según el gobierno. Son nuevas trabas que está poniendo el gobierno frente a este avance notable que ha tenido el proyecto 40 horas, Juan Andrés Lago. Mire, Sergio, yo tengo la impresión de que este gobierno de derecha está mostrando una coherencia muy grande en este terreno y yo creo que tiene una obsesión, hizo una especie de casus belli, motivo de guerra poco menos, para frenar esta demanda tan mayoritaria que tan sentida por el país. Ahora, dos cosas. Una, yo fui parte de un grupo de personas que convocamos y organizamos esa masiva movilización que hubo cuando se recordó el año pasado el 5 de octubre. Usted lo tendrá ahí en el registro. Uh-huh. Nosotros tuvimos reuniones con la intendencia, con carabineros, con todos los organismos que había que tener. Tuvimos una interacción y la verdad que a mí me llama profundamente la atención los supuestos argumentos que da la intendencia y el gobierno y la municipalidad de Providencia para rechazarlo. Me llama profundamente la atención. Yo creo que simplemente, lo quiero decir de manera muy responsable, aquí lo que hubo fue una construcción de falacias, de mentiras, y me parece que esta definición la tenían de antes. Yo creo que aquí hay una cuestión muy grave e incluso que requiere una cierta investigación. No se puede dejar pasar así tan fácilmente, porque la tarea de una intendencia y de un gobierno y de unos municipios en democracia es facilitar las cosas de una expresión ciudadana, no obstaculizarlas ni finalmente terminar diciendo que no se puede hacer en el lugar donde se iba a hacer. La gente que estaba en la producción del acto es gente que conoce perfectamente todas estas situaciones y por lo tanto también me llama mucho la atención que les hayan cuestionado, porque son gente que ya ha hecho muchos eventos, ha producido muchas actividades y no habían tenido este tipo de obstáculos como se los pusieron. Por tanto, yo creo que aquí hay una restricción a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación. Yo creo que esto en un país democrático de verdad requeriría una acusación constitucional. Pero bueno, estamos en Chile donde las cosas se hacen de otra manera, lamentablemente, en mi punto de vista. Lo segundo es que yo creo que efectivamente el gobierno va a intentar poner trabas muy sólidas para tratar de evitar de que 40 horas avance en el proceso legislativo. Y sabe, Sergio, para mí lo único que puede lograr que esto avance es que las distintas fuerzas políticas que hasta ahora en el Parlamento con representación parlamentaria han respaldado este proyecto lo sigan haciendo, porque en el momento en que eso se fracture, hasta ahí llegó el proyecto, así de simple. El llamado entonces es a actuar con coherencia, con unidad en torno a los contenidos sustantivos y esenciales de un proyecto que efectivamente refleja pero mayoritariamente el sentir ciudadano de nuestro país. ¿Y el llamado en específico también va dirigido a alguien específicamente o al conjunto? Yo Sergio, yo creo que el llamado es a aquellas fuerzas políticas que durante todo este tiempo, no es ninguna novedad, particularmente la Democracia Cristiana, el Partido Radical, otros parlamentarios también han, yo diría de una manera casi constante, llegado a acuerdos con el gobierno y finalmente han terminado respaldando las definiciones que ha hecho el propio gobierno. Entonces aquí uno no es que esté poniéndole nota a me carga esa situación, uh-huh, pero yo creo que la evidencia concreta es esa en este año y el año pasado. Por lo tanto es súper importante este dato que le menciono. ¿Cómo no? Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por recibir este llamado, conversar con nuestros auditores, y que justamente queríamos conocer lo que hay tras cada noticia, tanto en los ámbitos nacionales como internacional o regional. Muchas gracias, Juan Andrés, que tenga un buen día. Bueno, Sergio, un buen día para usted también, pues, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 13 de septiembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.